Practice Spanish News, episodio 21. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es jueves 4 de mayo de 2017. Son las 5 de la tarde y en estos momentos en Badajoz la temperatura es de 27 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del conflicto en la República Centroafricana, de la deuda de Grecia, del parón de WhatsApp, del caso Caranchoa en España, de la chica scout Lucy y de la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica. Muy bien, empezamos. Los grupos en conflicto en la República Centroafricana están armando peligrosamente a la población civil. Desde hace unos meses, el conflicto ha cambiado y diferentes grupos ex-Seleka comienzan a enfrentarse por el control del territorio. A todo esto, hay que sumar ahora un componente de persecución étnica hacia la población Peul. Los grupos ex-Seleka se han aliado con los anti-Balaka para luchar contra el UPC, un grupo armado de mayoría Peul. Unos y otros están entregando armas de forma masiva a la población civil, un hecho especialmente preocupante que puede causar una espiral de violencia mucho mayor. Estamos ante un incremento de la tensión que no se veía desde los momentos más terribles de la guerra en 2013 y 2014 en la República Centroafricana. Seguimos. Grecia esquiva el impago de su deuda prometiendo aún más austeridad. El largo camino griego para superar su peor crisis financiera de la era moderna vivió otro momento histórico esta semana, cuando el país logró un acuerdo con sus acreedores, con los que le reclaman el pago. El gobierno, liderado por la izquierda, se compromete a seguir recortando las pensiones un 18% a partir de 2019. Las pensiones se han recortado ya 12 veces desde el comienzo de la crisis, un 40% en total en los últimos 6 años. Con familias sin trabajo y cada vez más empobrecidas, dependiendo directamente de las pensiones, la noticia de más recortes cayó como un jarro de agua fría sobre los líderes sindicales que inmediatamente anunciaron huelgas. WhatsApp. Una caída deja sin servicio a millones de personas durante más de 2 horas. Curiosamente, el fallo se ha producido durante la presentación de resultados de Facebook, dueña de la aplicación. Los servicios de la popular aplicación de mensajería WhatsApp quedaron suspendidos este miércoles pasado, ayer, en numerosos puntos del mundo, según indicaron usuarios y páginas de monitoreo de redes sociales. Hasta el momento, ni WhatsApp ni Facebook han informado de las causas de la caída del servicio de la popular aplicación. Seguimos. En España, el hombre que abofeteó a un youtuber por llamarle caranchoa reclama parte del beneficio de los vídeos. Hay un youtuber español que se llama Mr. Gran Bomba y en su canal realizaba vídeos con cámara oculta y hacía bromas a gente en la calle. En un vídeo en particular, salió a la calle y empezó a hablar con un repartidor que estaba trabajando, estaba repartiendo paquetes o correos, y le llamó caranchoa. Caranchoa es un insulto que está formado por la palabra cara y la palabra anchoa. Es decir, cuando le llamas a alguien caranchoa, significa que tiene cara de anchoa y que básicamente es feo. El hombre se molestó y le dio una bofetada. El vídeo se hizo viral y aumentó la popularidad del canal de YouTube de Mr. Gran Bomba. Finalmente, vendió su canal a una empresa de gafas de sol, a la empresa Hawkers. Ahora, el repartidor reclama legalmente un porcentaje de los beneficios del canal. Su abogado exige también que Mr. Gran Bomba reconozca que ha vulnerado, ha dañado el derecho al honor, la privacidad y la imagen de su cliente, así como las calumnias e injurias, las mentiras e insultos que ha emitido contra él. Continuamos todavía en Internet. La potente imagen de Lucy, la scout que plantó cara a un neonazi. Internet tiene una nueva heroína. Se trata de Lucy Myslykova, una chica scout de 16 años que no teme a los neonazis. El pasado 1 de mayo se celebró en Brno, República Checa, una polémica manifestación convocada por un grupo de extrema derecha. Un gran número de checos contrarios a los neonazis también llegó al lugar. Y en este grupo se encontraba la joven Lucy con sus compañeros scouts. La imagen de la niña cara a cara con un neonazi ya ha dado la vuelta al mundo. La instantánea, la foto, recoge, por un lado, el enfado del manifestante con la cabeza rapada, gafas de sol y ropa oscura, mientras que en el otro lado está la dulce sonrisa de Lucy, con su uniforme de scout, una actitud calmada e incluso pompas de jabón para embellecer, para dar más belleza aún a la imagen. Y pasamos a la sección de deportes. Loida Zabala gana la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica en Hungría. La levantadora extremeña Loida Zabala se proclamó vencedora en la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica, que se celebra en Eger, en Hungría, entre el 4 y el 7 de mayo. Zabala, que compite en la categoría femenina de menos de 50 kilos, falló en su primer intento de levantar 95 kilos, pero sí lo logró a la segunda. En el tercer levantamiento, aún mejoró un poco esta marca y llegó hasta los 96 kilos. Su principal rival en esta competición, la uzbeka Ruza Kuzieva, fracasó en las dos tentativas, en los dos intentos de levantar 96 y 97 kilos, de forma que se quedó con los 89 kilos iniciales como su mejor registro. El bronce se lo llevó